Ahora vamos a conversar con nuestro columnista de política internacional, Jorge Kreyne. Jorge, nos estás escuchando, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bien, Jorge. Jorge, a pesar de que nosotros ponemos mucho hincapié en lo que es Latinoamérica y el Caribe, hay un hecho que nos está conmoviendo y que llama mucho la atención, que es Egipto. ¿No? Efectivamente, en Egipto se está produciendo una verdadera masacre. Se cuentan por centenares los muertos por día. Se informaba hoy de mañana de cerca de 600. Luego hubo informaciones que ya llegan a 800. Es verdaderamente una masacre y muy contradictoria, porque tenemos que decir que encontrar los buenos, para decirlo de alguna manera, en esta confrontación es un poco difícil. Sí. Pero quiero señalar como antecedente que hay que partir de la derrota de los mercenarios que generaron un conflicto armado muy grave en Siria. Ellos están prácticamente derrotados y muchos de ellos se han ido trasladando hacia Egipto para hacer un operativo también allí, con la diferencia de que en Egipto lo que está en el gobierno es un golpe de Estado militar que ha depuesto a un presidente también de derecha, el presidente Morsi, que representa a la llamada hermandad musulmana. De manera que la confrontación es entre la hermandad musulmana, que tiene una política de derecha neoliberal, pero muy fundamentalista en lo religioso, que ha producido un retraso de las mujeres y otras cuestiones del sector más ortodoxo y de derecha del mundo musulmán. Y hay que decir que, por otra parte, el ejército que dio el golpe de Estado, aunque generó en algunas personas cierta expectativa, es el uno de los ejércitos, debe estar entre el cuarto o quinto lugar, entre los ejércitos que reciben más soporte financiero, tecnológico y de recursos humanos de los Estados Unidos. Sí. De manera que allí, en esta confrontación, en esta verdadera masacre que se está produciendo, está siempre el factor de la desestabilización del Medio Oriente, el plan Medio Oriente, nuevo Medio Oriente que tienen los Estados Unidos, que pretende la división de estos países en base a religiones, a cuestiones tribales, de manera de debilitar a cada una de las naciones de la región y tener mejores condiciones para imponer su política de dominación del petróleo y de todos los recursos y posiciones estratégicas que hay allí en el Medio Oriente. En este caso, Egipto es el país más grande del Medio Oriente, es el país más importante, y por lo tanto una crisis allí puede tener una influencia muy grande en toda la región, tanto del África del Norte como del resto del Medio Oriente. La situación es muy grave, es una masacre tremenda. Sí. Hay muertes por centenares, y bueno, esto lógicamente llama la atención. El gobierno argentino ha repudiado estas represiones, de manera que también nuestro país se ha ubicado y se ha posicionado en relación a esto. Hay otros que hacen el repudio de los hechos, pero que le han vendido armas a la dictadura de Mubarak, le han seguido vendiendo armas. Hace poco España le ha vendido por 120 millones de dólares armas a la dictadura egipcia actual. De manera que ahora aparecen quienes lloran por las muertes, pero que están ocurriendo tales masacres con las armas que ellos mismos fabricaron y vendieron. Sí, Jorge, y esta situación, este nuevo mapa que plantea en Oriente Medio Estados Unidos, ¿se circunscribe Oriente Medio o lo ve como plataforma, vos lo ve como plataforma para un camino para llegar hacia Rusia, India, China? Y totalmente, totalmente, porque están generando un refuerzo de su presencia en el Pacífico y al mismo tiempo en todos los alrededores de China, especialmente, incluida Rusia, porque saben ustedes que, como producto de la cuestión de Snowden, de Edward Snowden, Sí. Es un señor que estaba en el aeropuerto de Moscú, claro, con 20 pendrive colgando del cuello y una valija llena de notebooks. Los Estados Unidos no saben bien qué es lo que él se ha llevado en materia de información. Y ante las diferencias entre Rusia y Estados Unidos en el caso de Siria, han decidido postergar, no realizar la reunión cumbre entre Obama y Putin que estaba prevista ahora para septiembre. Y este hecho algunos lo han considerado como un renacimiento de la Guerra Fría, claro, pero mínimamente lo podemos ubicar como una situación tensa entre Moscú y Washington. Y ahora hay una reunión del G20, del grupo de los 20 países más importantes del mundo, de alguna manera hay que definirlos, donde forma parte también la Argentina, que se tiene que hacer en San Petersburgo. Es decir, que el anfitrión de esa reunión va a ser el señor Putin, y todos los ojos están puestos en ver si Obama va a concurrir a esa reunión o va a enviar a alguno de sus ministros. Claro, es como que John Kerry. Es como que tienen ya la excusa. Ahora tienen una excusa más, o la excusa ideal con el tema de Snowden. La Guerra Fría, digamos, ya está más tibia que fría. El famoso camino del petróleo, ese que estaba señalando el Champa acá, y pareciera que aquello de divide y reinarás, bueno, para Estados Unidos le cae como anillo al dedo en este caso. Eso rige, pero plenamente y cada vez más, y tanto a nivel mundial como en cada uno de los países y de las regiones. Claro. De manera que, bueno, y en América Latina, para ir acercándonos sí, a nuestro mapa. Sí, te escucho, Champa. Sí, sí, no, precisamente eso te iba. Pero te quería hacer antes una referencia, antes de llegar a nuestro continente, porque es algo que a veces lo agitan y los medios lo ponen y lo sacan con una facilidad tremenda. Pero estaba pensando, inclusive Fidel hizo muchas reflexiones al respecto sobre el tema Corea. Muchas provocaciones. Y una desinformación absoluta sobre la situación en Corea y sobre lo que es Corea del Norte. Si Corea del Norte no hubiese mantenido la firmeza, que algunos dicen demencial, pero la firmeza, hubiese facilitado absolutamente la presencia de Estados Unidos, de su flota, creo que la quinta, la que está por ahí, y por lo tanto definir con mucha más anticipación los problemas de Oriente Medio y por supuesto de Asia, ¿no? Bueno, desde ya, cuando hablábamos de que buscan acercarse a Rusia y China, las maniobras que realizan en el Pacífico, que lógicamente apuntan contra Corea del Norte, pero en el fondo apuntan contra la República Popular China. De manera que esta agresión por el Oriente tiene que ver también con las políticas agresivas que desarrollan por Occidente. Y hacen valer su único factor que los mantiene como principal potencia del mundo, que ya no es el económico, sino fundamentalmente el militar. Sí. Es decir, los Estados Unidos tienen un presupuesto militar y un parque militar, una capacidad de fuego superior a la suma de casi todos los países del mundo. Sí. Por lo cual ellos utilizan este último elemento, que es el elemento militar, para mantenerse como principal potencia mundial, algo que a 10 o 15 años está profundamente desafiado por la República Popular China. Y todas estas maniobras que hacen en Corea, todas estas crisis que generan en Siria, en Egipto y en otras latitudes, tienen que ver con esa búsqueda de prepararse para un cambio de hegemonía a nivel global, que ya no sería unipolar de los Estados Unidos, sino multipolar y multicéntrico, como muchas veces definiera Hugo Chávez. Sí, sí. Bien, Jorge, y yendo a nuestro continente, el continente de la esperanza, decía Narciso Isaconde. Sí, bueno, acá en nuestro continente podemos mencionar el dato de la asunción del nuevo gobierno paraguayo. Sí. Allí en Paraguay, recordaremos, se produjo el golpe de Estado parlamentario contra el gobierno de Lugo, y se produce ahora el triunfo nuevamente del Partido Colorado, el partido de Stroessner, de la dictadura de Stroessner, que vuelve al gobierno ahora con formas democráticas, pero que es la continuidad del estronismo, la continuidad del golpismo, de la dominación que existió en el Paraguay con el solo interregno del gobierno de Lugo. Por lo cual Bueno, ya el propio gobierno de Lugo tuvo muchas dificultades de correlación de fuerzas para efectuar cambios, sí, dado que se había aliado para ganar la elección con el Partido Liberal y este partido sí, lo ha mantenido por derecha y le ha impedido a Lugo cualquier modificación del cuadro político, económico y sí, social. Sí. Ahora, a la asunción de Cartes, ante la asunción de Cartes, un problema que se plantea es el tema de su suspensión del Mercosur. Cuando se produjo el golpe de Estado parlamentario, fue suspendido Paraguay del Mercosur y de la UNASUR. Claro. Pero esto genera un debate en el Paraguay, porque ya el Mercosur, ante la normalización institucional, entre comillas, digamos, del país... Es como que le devolvió el... Le devolvían su lugar en el Mercosur, pero aparece una fuerte tendencia de no volver al Mercosur, porque en el Mercosur se han producido importantes modificaciones, sí, y entre ellas una decisiva, que es el ingreso de Venezuela, que incluso está presidiendo ahora pro tempore el Mercosur. Y los paraguayos plantean, el gobierno paraguayo, que si está Venezuela ellos no ingresan. Lógicamente Venezuela no va a salir del Mercosur, ni esta es la voluntad de Brasil, ni de Argentina, de los demás países, claro, ni de Uruguay. Por lo cual, de hecho, Paraguay va a quedar por un tiempo más fuera del Mercosur, pero esta es la política que las derechas paraguayas imponen para vincularse, para hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos y vincularse al área del Pacífico, a la Alianza del Pacífico. Por lo cual, acá se notó mucho la presencia de los presidentes del Mercosur en la asunción de Cartes, que realizó reuniones bilaterales con cada uno de ellos, no en conjunto, para no aparecer asociado, claro, al Mercosur. Claro. Y por el otro lado, ante la no invitación al presidente venezolano Nicolás Maduro, porque fue un gesto muy hostil de la derecha, sí, paraguaya en el gobierno no invitar al presidente de Venezuela, Bolivia y Ecuador actuaron de consuno con la política del ALBA y decidieron tampoco asistir, ni siquiera con representantes de menor jerarquía, a la asunción de Cartes. De manera que se está produciendo en nuestra región una confrontación muy dura entre lo que podríamos decir el ALBA, por un lado, el Arco del Pacífico, por el otro, sí, y el Mercosur, jugando donde Venezuela es el pivote entre el ALBA y el Mercosur, con una propuesta que ha hecho el presidente Maduro de unir Petrocaribe, el ALBA, el Mercosur y generar una zona económica independiente, autónoma, progresista en América Latina, por lo cual Paraguay en este caso perdería una gigantesca oportunidad de integrarse a la región de una manera... Pero va a ser compensado por el imperio, por jugar ese rol. Claro, es una elección. Bueno, el imperio se va a compensar a sí mismo con los recursos del Paraguay. Claro, sí, eso sí, se sirven solos. Va a tener el pueblo paraguayo de sí, esa alianza de libre comercio entre Estados Unidos y Paraguay. Pasan y se sirven. Fijémonos que Paraguay se quejaba, como de algún modo también lo hace Uruguay, pero sí, de otra manera sustancialmente distinta, acerca de las asimetrías en el Mercosur. Paraguay se perjudica en el Mercosur por la presencia de Brasil y Argentina, que son dos grandes países que son asimétricos con ellos. Habría que preguntarle si con no hay Estados asimetría Unidos, claro, entre Estados Unidos y Paraguay, pero sin embargo, esa derecha paraguaya no solamente aspira a un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, sino que permite el ingreso con inmunidad a los militares norteamericanos en Paraguay, cosa que es un riesgo bastante importante para nosotros, para Bolivia, para Brasil, y en general un pequeño forúnculo de presencia militar estadounidense, o no tan pequeño en determinadas circunstancias, aquí en el centro de América del Sur. Bien, Jorge, te agradecemos el contacto. ¿Estás en Buenos Aires? Estoy en Buenos Aires, sí. Por unos días estoy en Buenos Aires. Bien. Ah, bueno. Pensábamos que estabas por el centro del país, Santiago del Estero, teníamos referencia que podía estar por... Sí, tenemos que ir a Santiago del Estero porque allí se va a realizar el encuentro continental de la Asociación Americana de Juristas. Sí. Bien. Esto va a ser el 23 de septiembre en adelante, en el Fórum de Santiago del Estero, el centro de convenciones que inaugurara Cristina Fernández de Kirchner, y allí se va a realizar este encuentro de juristas, donde van a venir juristas de toda América Latina, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, y está confirmada la presencia de Piedad Córdoba y de grandes juristas, la colombiana Piedad Córdoba, claro, claro, y de grandes juristas de toda la región, por lo cual esto va a ser un modo de analizar los nuevos hechos jurídicos. Exacto. Que se han producido en la región, como las nuevas constituciones de Bolivia, de Ecuador, claro, de Venezuela, y también las novedades de los nuevos convenios o tratados internacionales del ALBA, de CELAC, de UNASUR, etcétera, ¿no? Muy bien, va a ser una actividad importante. Te mandamos un gran abrazo. Un abrazo muy grande para ustedes. Buen fin de semana. Gracias. Ha sido Jorge Kreines, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de la Argentina, nuestro columnista en Estrellas Insurrectas.